para el frío. Pero tú haces juego con la bailarina. Le tiró, sí, pues viste. Ah, ¿verdad? Somos dos. Si no hay el marisco a la cancha, a bailar cueca, ¿no? A Sofía. No, si viene su bailarín. Tiene, ella tiene su bailarín. Podemos decir que nos hemos visto en pelea de perro. Pero no iba a decir. Ah, ya. Ya, la música. ¿Ahora? La mayor. Ya. Claudia. Claudia. Musicales de Iquique en la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Vamos con esas palmitas acompañando a estas chiquillas. Ellas son las chayeras y el aplauso del público. Yo les recuerdo que esta es transmisión de Radio Nueva Victoria, www.radionuevavictoria.com. Y como si fuese el 18 de septiembre, yo les digo quiénes son los responsables de encontrarnos acá en Terraza Plaza Condel. Saludamos a nuestros amigos de Gigantón, la más rica comida china de tenedor libre. Y saludamos a nuestros amigos de Disfruta con una gran promoción. 3.990 pesos, sí señor. Más 600 es lo que usted se lleva comiendo en Disfruta los más ricos jugos naturales, claro que sí. Y si nos vamos a dar una media vuelta bailando una linda cueca, el Rincón Chileno. Buffet a solo 750 pesos los 100 gramos, oiga. Y nos vamos dando la media vuelta aquí en Terraza Plaza Condel. Y nos vamos con nuestros amigos de Doggies. Los más trabajadores de las terrazas son nuestros amigos de Doggies. Ya lo saben, 1490, un completo y un café. Media vuelta y a Juan Maestro nos vamos otra vez. Pan recién horneado, mayonesa de receta casera, los mejores carnes de cortes premium, Juan Maestro, las promesas del maestro. Y nos vamos a Show Dog desde 1987 para dos personas, lo más rico en tablas para picar, 6.890 para dos personas. Y nos vamos a Cafetal, que dice 5.000 pesos el Shop Guzmán, para que usted pueda bailar la cueca y tomar algo refrescante en esta noche que es cálida. Y nos vamos a Capadoquia, y si usted quiere ahí pagar sus cuentas, yo le cuento que Capadoquia le arregla todo lo que se puede hacer para que no le corten el agua ni la luz. Le damos un fuerte aplauso a las chayeras en Las Pasa al Rock. ¡Vaya, vaya, va! La gente cree que se adelantó septiembre, pero no. Nosotros vivimos las cuecas todo el año, mierda. Venga a bailar, saque el pañuelo, sáquese las manos del bolsillo. We'll be right back. chiquitín. ¿Aló? ¿Cómo está el completo? ¿Está rico? No se ponga rojo. Sí, sí, ahí sí. Ahora sí que sí. Ahora. Póngale más. Calmado, calmado. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Eso. Buenos días. Su aplauso, un saludo a la gente de Doggies que está ahí moviendo las manos y bailando. ¡Eja! Eso. Bueno, no hay primera sin segunda. Así dicen. Hola, Fabiola. Aló. Gracias. Seguimos. cómo suenan esas palmitas. Fuerza, fuerza. Aplausos, chiquillos, para recibir a las chayeras, grupo femenino de música nacional. Oye, pero que se escuche el aplauso de verdad fuerte para ovacionar pero a estas que suene. Talentosas chiquillas que suene. Aquí en las terrazas Plaza Condel, y cada una va a decir su nombre para que se presente ante la audiencia. Bueno, mi nombre es Claudia, más conocida como Trompito Andina, y toco en las chayeras la guitarra, guitarrista. Muy bien. Aquí bueno, tenemos en la batería. En la batería. Oye, ya, vamos, ahí sí. Mi nombre es Arasai, soy la baterista de las chayeras. Okay, aquí voy a presentar aquí a mi amiga porque eso no, es. No tiene micrófono. No importa, le colocamos perfecto. Un micrófono. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Soy Sofía y soy la bajista del grupo. Eso es, la bajista del grupo, el aplauso. Allá tenemos a la tecladista, que se presente, por favor. Mi nombre es Clara, soy la pianista. Okay. Bien, allá vocalista. Ya, mi nombre es Norma y toco el pandero. Muy ¡esa! Bien. Eso son las ¿cuándo empezaron a tocar, chiquillas? A tocar, que especifique, por favor. La guitarra, el acordeón. Cuecachora, juega. Cuecachora. ¿Hace cuánto que tocan la cuecachora, chiquillas? Nosotras nos juntamos hace como 3 meses más o menos. Ah, ya, ya. Y en marzo, poquito, por ahí. Sí, más o menos. Y bueno, todas tocaban por su parte, a su novio, bueno, tú sabes. Y de repente decidimos unirnos y tocarnos juntas, o sea, claro. Tocar la música juntas. Okay. Oye, ¿y podemos seguir escuchando esa cueca tan linda que hacen ustedes, chiquillas? ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Qué dice el público? Sí. Sí, muy bien. Un aplauso para recibir aquí en Terraza Plaza Condes a las chayeras. Eso. Bueno, me gustaría presentar a los bailarines Madeline. Una bella dama. ¡Eso! Y Arturo, que son bailarines profesionales de Cueca Brava. Así que, ¡un aplauso para ellos! ¡Esa! ¡Arturo! Oye, ¿te sorprendes? Arturéis. ¿Vamos a cantar la cueca de Arturo? ¡Ya! ¡Vamos! Ya, pues, chiquillos, lo estamos esperando a ustedes. ¡Eja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se puso bueno esto! ¡Vamos, esta canción se llamaba La Claudia Diabla, pero le cambiaron la letra después. La Trompito Diabla. Gracias, amiga, gracias. ¡Eja! Aunque bien guapo, ¿ah? ¿Aló? ¡Eja! Oiga, Claudita, le hago una pregunta. Pregúnteme nomás. ¿Alguna vez le ha pasado que su corazón le dice algo, pero la mente le dice otra cosa? Mira, ahora mi corazón me dice que el bailarín está más guapo. ¡Ah! ¡No! Pero la mente me dice que tengo que cantar acá. ¡Eja! Bueno, yo le hice una canción, po. Esta canción se llama El Batallón. Ah, para que cache nomás. Aplauso entonces para las chayeras, pues chiquillos. Vamos a ver si los, se pueden acercar los bailarines para preguntarles su nombre si se acercan para acá, para este lado del escenario, por favor. Chiquillos, oye, el aplauso para los bailarines. Bien, ¿ah? La cueca llora aquí en Terrazas Plaza Conde. ¿Cuál es su nombre? Madeline. ¿Cuánto? Madeline Gómez. Madeline Gómez. ¿Y usted? Arturo Lavín. Arturo Lavín, oye, el aplauso para los chiquillos. Bravo. Ellos son los bailarines de las chayeras. Y les recordamos a toda nuestra gente hermosa que nos está escuchando a través de www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro de los músicos regionales y de los artistas también, porque es la radio de los iquiqueños. Así que le damos un aplauso a la Radio Nueva Victoria, que se la ha jugado por abrir el espacio en Terrazas Plaza Condel. Y ahora, si me lo permite el público, le damos un fuerte aplauso, claro que sí, a las chayeras, para que nos sigan cuequeando, para que nos sigan choreando esta hora aquí en Terrazas Plaza Condel. Ya. No ya. Quiero querer a nadie. Esta es una canción para las nenas. ¿Ah? No. Vamos. No quiero querer a nadie. Ni que me quieran a mí. Vamos. Thank you. A ver qué varón quiere bailar con esta bella dama. Joven, mira, ahí está. Eso. Ya, vaya a buscar el pañuelo, joven. Vaya a buscar el pañuelo. Al tirante nomás, al tirante. Eso. Eso me gustó. Mira, mira, mira. Se armó, se armó. Y las palmas. El que no baila, aplaude. El que no baila, aplaude. Pero démosle un fuerte aplauso a las chayeras, pues ¿por qué no? Se están animando a la fiesta aquí en Terraza Plaza Conde. Les recordamos, queridos amigos, que esta es una transmisión de Radio Nueva Victoria y también tenemos que saludar a las personas que hacen posible que cada jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21 horas o hasta que nos voten está la música iquiqueña de todos los estilos, música rock, pop, folk, etcétera. Saludamos a nuestros amigos de Gigantón, que es la más rica comida china de Tenedor Libre. Les mandamos un saludo y les decimos que la más rica comida está en Gigantón. También nuestros amigos de Disfruta tienen para ustedes 3.990 pesos más 600. Usted se puede llevar, por supuesto, una rica ensalada de frutas. Y también saludamos a nuestros amigos de Takeshi Sushi, la comida oriental más rica y de mejor calidad. En el buffet del Rincón Chileno, claro que sí, a solo 750 pesos los 100 gramos. Y también otros amigos de Chop Dog que nos acompañan desde 1987. Para empezar, una tabla chicana para dos personas a solo 6.890 pesos en Chop Dog. Y por supuesto en Doggy le mandamos un saludo a los chicos que trabajan día a día para ser cada día mejores. 1590 es 1490, es un completo más un rico café cortesía de nuestros amigos de Doggy's. Y también Juan Maestro, pan recién horneado, carne de cortes premium, mayonesa de receta casera. Juan Maestro, son las promesas del maestro. Y también, queridos amigos, Cafetal, con una impresionante promoción. Tienen el Chop Kutzman 2 en 5.000. Ya lo sabe, más rato, ¿para dónde nos vamos todos? Aquí en Terrazas Plaza Condel. Y, por supuesto, también saludamos a Capadoquia, que es quien nos facilita la vida para pagar las cuentas, para que no le corten la luz ni el agua. Ya sabe, Capadoquia, para pagar las cuentas. Y seguimos con la chayá, pero démosle un aplauso ¡vamos! Del público para escuchar la mejor cueca femenina de Tarapacá. Mariquita. Ah, no, no me mire, si es una canción que se llama así. Disculpe, si no es para usted. Disculpe, disculpe. Vamos. Oye, ¿cómo hay que andar insultando al público? Es que la canción se llama así. Vamos, dice así. Vamos con las palmas. Y las palmas. ¿Quién se muere de risa? Allá va la Dora Lisa. ¡Eja! ¡Eja! ¡Seguimos! Hice una cueca aplaudida y tocada de percusiones. Vamos una cueca en plan. Siguiente. ¿Sabe usted dónde nació la cueca, comadre? La cueca brava. ¿Eh? En Santiago y Valparaíso. Ya, po. En el puerto. En el puerto. Cuna de grandes cuequeros. Vamos sí, para allá. Vamos para allá entonces. Nosotros somos fuertes y los demás son cagaleta. ¡Vamos! Caracolito. Caracol, caracol, saca tus cachitos al sol. Es. Los cachitos del caracol. Ay, ay, ay, qué sexy es. La sensualidad del caracol. Eso. Que saca los cachitos al sol. ¡Qué bonito ese piano! muy bien, chiquillo. Oye, chiquillo, fuerte el aplauso para las chayeras en Plaza Conde. Pero fuerte el aplauso, pero fuerte el aplauso. Eso, que se escuche, que se escuche. Y a toda la gente que está en La Glorieta, que en Vivar, que en Tarapacá, los invitamos a que baje a escuchar a este gran grupo de mujeres. Y yo les quiero hacer una pregunta a todas ustedes, que Gigantón quiere saber, que Juan Maestro quiere saber, que Doggy quiere saber, que Capadoque quiere saber, que Cafetal quiere saber, que Disfruta quiere saber, que Takeshi Sushi quiere saber, que El Rincón Chileno quiere saber, ¿alguien y que más Chop quiere saber? Quiere saber, y toda la gente en Terrazas Plaza Condel, ¿por qué se llaman las chacheras? Buena pregunta. La Norma va a contestar. Ahí. Ah. ¿Por qué se llaman las chayeras? ¿Por qué no llamamos las chayeras, Normita? De la chaya, pues. De la chaya. Pero obvio, pues. La chaya del morro. ¿Qué más iquiqueño que la chaya? Sí, la chaya. ¿Ah? Bien, lindo la chaya. Sí, oiga, pues. Chiquilla, ¿algún saludo especial que quieran enviar? Queremos alegrar todos. Eso. ¿Algún saludo especial que quieran enviar? Yo le quiero hacer un saludo a Jorge, que llegó hoy día, no sé cuándo, de Santiago. ¡Ah, miércoles! Viene ahí mochileando el chiquillo. Eso. Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá, que están de cumpleaños. ¡Ah, muy bien! Mi papá estuvo de cumpleaños ayer y mi mamá está hoy día. Qué así lindo. Que yo quiero mandar un saludo a mi amigo Nelson, que hace tanto tiempo, al Cutu. ¡Un aplauso! ¡Cutu! ¡Cutu! ¡Cutu! ¡Cutu! ¡Cutu! ¿Usted quiere mandarle un saludo a alguien, la tecladista que está en silencio ahí, ¿ah? ¿No? ¿No quiere mandar saludo a nadie? Háblenme los permiso. ¿Y usted, la bailarina, un saludo a alguien? A la familia. A la familia, bravo, me parece. Y la señora, la señorita que está en el bajo, hola, ¿quiere mandarle un saludo a alguien? La bajista, claro. Ahí a mi esposo que vino con mis hijas. ¡Ah, oh, qué lindo! Oigan, chiquilla, esto es bonito, está la familia aquí reunida, la música nos une. ¿Por qué eligieron la cueca Llora para poder tocar? Claudia va a responder. Okay. Bueno, nosotros elegimos la cueca brava porque la cueca brava nos identifica más como lo que digo que es del pueblo. Por ejemplo, la cueca guasa, el guaso era el dueño del fundo y nosotros no nos identificamos con los dueños de la tierra, de los fundos, sino que nos identificamos con la gente de pueblo, con la gente de acá, cercana. Oye, y una pregunta, ¿a ustedes les gusta zapatear en la fonda, chiquilla, o no? Por supuesto. A la trompito no hay que preguntarle. Estamos, okay. ¿Por qué le dicen trompito? Estamos claros. Te lo digo ahora mismo. Ya, oye, chiquilla, ¿sigamos escuchando las chayeras, sí o no, chiquillos? ¡Sí! ¡Eso! Sigamos con la cueca al ritmo de las chayeras. ¡Fuerte el aplauso, chiquillos! Ya, pongámosle el ritmo a la noche. Vamos, sáquese los guantes. ¡Vamos! ¡Déjale! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Porque me gusta mucho eso. Iquique y la flor de la verbena. ¡Ay, Moreno! Pero más me gustan tus ojos que la bandera chilena. Eso, por ahí. Estoy media perdida. ¿Cuándo es 16 de julio, oiga? El jueves. Ah, ya. Estaba re cerca. los pechos, los pechos. Si tu pecho fuera cárcel. Ah, así se llama. Si tu pecho. Si tu pecho fuera cárcel. Es el pecho, no los pechos. ¿Quieren que pare? ¿Ah? Me gusta que te diviertas, que pero pare, que no pare. Te vayas con otro, porque eso sí que no me gusta. Vamos a ver si nos apoyan con las palmas, chiquillos. Juanito Rego. Juanito Rego, pues. Después nos vamos todos donde Juanito Rego. Al carrete donde Juanito Rego. Sí, pues. Oye, el aplauso, chiquillo, pero de verdad, gran presentación de las chayeras. ¡Excelente! Y ya estamos llegando al final. No. Estamos llegando casi al final. Casi al final. ¿O quieren seguir tocando? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sí. Sigamos cuequeando entonces. Oigan, chiquilla, ¿puedo hacer una pregunta polémica o no? ¿Se puede hacer polémica? Sí, dicen ahí. Pregunte nomás. En la cueca generalmente está controlada por hombres. A ver, perdón. La cueca ya. De... Tenía que meterte ahí, ¿por qué? La cueca chora, la cueca brava está generalmente controlada por el machismo, hay que decirlo, ¿no? No. Por lo menos la cueca brava, no. ¡Ah! Esa se libera del machismo. ¡Eso! La liberación de la mujer en la cueca, chiquillas. A ese es el punto que quería llegar yo. ¿Ustedes eligieron eso también porque se sienten más parte de ello? Sí, eso es verdad. Sí, porque esta ya no es tan sumisa, la mujer ya no baila tan sumisa, sino que la mujer baila de tú a tú con el hombre. Eso, por eso me gusta. Muy bien. Y de tú a tú seguimos bailando con las chayeras, ¿sí o no, chiquillos? Eso, sigamos entonces y démosle un aplauso para seguir aquí en Terrazas Plaza Condel. Esta canción. Ahora vienen los choros. Los choros peligrosos. Ah, no, miren para abajo. Es que los choros son estos que se comen. Los choros son peligrosos, po. Pero cuando uno es alérgico. ¿O no? Vamos. Eso. Mi abuelo y mi abuela, caramba, recién sacado. Mi abuelo y mi abuela, caramba, estaba sentado. Y el limón sí, caramba, y bien fresquito. Este sí es peligroso, caramba, por su efectito. Mi abuelo con los choros, caramba, está como toro. Y con el piure también. Y así era como se le paraba hasta la ceja, mi abuelo. Vamos. ¿Chiquillos se cansaron? Después, después. Le vamos a descontar, ¿eh? Y así como estamos carreteando a las 8 de la tarde, primera vez. Primera vez que carreteamos tan temprano. Sí. Bueno, ¿el pañuelo dónde está? ¿Dónde está el pañuelo? El pañuelo que me diste. El pañuelo. Se me perdió el pañuelo. Devuélvame mi pañuelo. Devuélvame el pañuelo, pues. El pañuelo que me diste. ¿Y qué tanto? Bordadito por tu mano, ay, moreno. Él me consuela en tu ausencia. Hombre malo. Porque juntito lloramos, ay, moreno. El pañuelo que me diste, ay, moreno. Aunque lo tengo al sol, está. Está empapado, ay, moreno. No se ha secado, sí, porque en su olvido solo el pañuelo sabe lo que he sufrido, ay, moreno. Tu recuerdo y consuelo es mi pañuelo. ¡Eja! Ese era el pañuelo. Bueno, la verdad es que ese pañuelo que nos regalaron, después un día lo dejamos en el baño y faltaba confort, así que tuvimos que usar el pañuelo. Pero bueno, ahí quedó el pañuelo. Y ese era el pañuelo. Ahí quedó el pañuelo. Ahí quedó tiradito. Sí, bueno, la canción que viene ahora, La Quintrala. ¿Ustedes conocen a La Quintrala? Una mujer muy mala. Mala, pero mala de adentro. Claro, de adentro. Mala de la ensaña. Hoy súper mala la gana. Esta puta, es que era mala. Esa es la última patita, comadre. La última patita. Esta es la última patita, chiquillos, para que aprovechen al tiro de bailar con La Quintrala. Ay, ay, ay. La Quintrala. La Quintrala. Claudia Trala. ¿Cómo que Claudia Trala, cha? La Claudia, la Trompala. La Clarala. La Normala. La Sofala. La Indiala. La Indiala. Ya vamos maracanas. Cantemos luego. Vamos. Nos fuimos con La Quintrala. Baja española, chica. Tres y. ¡Esa! ¡Esa! Para ti, cabra, bala, bala, bala. Thank you. nosotras que se hizo famosa en el diario, desfilando. Así que le vamos a dedicar esta canción. Por favor, Carolina. Que dice así. ¿A quieren marchar? Vamos. Por favor, carabinero, ¿por qué me toma del brazo? Lárgueme la manga. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a invitar a nuestra guitarrista, que le dicen la trompita porque no le gusta bailar. Entonces le vamos a pedir ahí a nuestro bailarín si pueda acompañar acá a nuestra amiga la trompita. Y esta canción va sin piano porque se llama Se arrancaron con el piano. Entonces si se llama Se arrancaron con el piano, no llega piano. ¿O no? Ya. Esta es la última, así que aprovechen de bailar los que están así como que se le hacen agüita a las patas pero no quieren salir porque les da vergüenza. Ya, salgan ahora, es su oportunidad. La trompita lleva todo el rato que hemos tocado con el pie así. Así que ahora quiere puro bailar. Vamos. ¡Déjale! Dice que la Lolo se lo llevó. Se arrancaron con el piano, pueba. Caramba, se arrancaron con el piano, Carola, y sí, caramba, que de mi gracias. Buenas noches. Queridos Será amigos, despidamos el fuerte, pero fuerte aplauso a estos verdaderos talentos de nuestra región. Ellas son las Chayeras, por supuesto, presentándose aquí en Terrazas Plaza Condel, completamente en vivo y en directo a través de www.radionuevavictoria.com, la radio que apoya a los creadores psiquiqueños. Muchas gracias a ustedes, el público, por apoyar el arte local. Eso no se ve en ninguna parte. Gracias al público, chiquillos. Gracias por estar aquí, por apoyar la música en Terrazas Plaza Condel. Y mandémosle otro fuerte aplauso a las Chayeras de Iquique. Muchas gracias, chiquillas, por venir a compartir vuestra música. Nos vemos. Muchas gracias y muy, pero muy buenas noches. Gracias. Gracias.